que soy uno del equipo de salud, nada más. No importa el nombre, no importa qué hago, no importa qué es lo que estamos haciendo. Sí, lo que quiero hoy es que respetemos lo que está haciendo el hospital y la COPI. ¿Cómo han puesto los huevos sobre la canasta? ¿Cómo ninguno se ha cagado en las patas cuando los han llamado? ¿Por qué este hijo de puta del intendente, que dice ser el intendente, no el que manda, los ha ido llamando de a uno? NIS los ha ido llamando de a uno y ofreciéndole plata. Todos dijeron lo mismo, que vuelvan los 7 compañeros despedidos, que vuelvan los 5 compañeros que se han ido, que vuelva a hacerse grande el hospital Salgado. Que a estos no les importa nada, nos están acusando de que estamos haciendo una política partidaria. No, señores, no se equivoquen, hacemos política, pero política sanitaria, y no la hacemos en Carlos Paz, la hacemos en todo Córdoba, la multisectorial, en todos lados que haga problema. Ahí vamos a estar, nos comprometemos a estar en ese lado. Y estos que están acá, y justamente leo, modernización, ciudad inteligente, carajo, los que entraron en ese lado no tienen nada que ver. ¿Qué mierda hacen? Ni siquiera el que es intendente sabe cumplir las funciones de intendente. ¿Qué espera? No espera respetar a la gente, no los respeta, los aprieta. ¿Qué esperamos nosotros? Que se vayan, si son inútiles, que se vayan, pero solo se tienen que ir. No es nosotros que los echamos, se tienen que dar cuenta. Y el que lo puso, que es el que manda, es el que tiene que darse cuenta y sacarlo. Porque no puede ser que nosotros sigamos con salarios bajos, se nos acusa de política partidaria. Y yo me pregunto, ¿qué política partidaria es las reivindicaciones del 48, del 47? Que no se pagaban salarios, que no había horas extras, que no había sábado y domingo, que no había feriado. O sea, 80 años después, hoy nosotros tenemos que luchar por eso. Ahora les digo, sanidad es el único gremio que está así, ¿eh? Sanidad es el único gremio. Entonces, de una vez por todas, compañeros, Carlos Paz ha hecho la punta. Pongamos los huevos en remojo, que se vayan si son inútiles, que aprendan que ahora estamos unidos, que de acá no se va ninguno y que de acá lo que se espera, contraten a los 7 compañeros y que sepan, el turismo se ha abierto. Viene peor la pandemia. Los únicos que podemos cuidar somos nosotros, el hospital. Y que sepa la población que hoy los que lo están cuidando es el hospital. Ni para nada es el intendente ni el séquito de chupa media que tiene acá adentro. Entonces lo único que le digo es, sigamos fuertes, compañeros. La unión hace la fuerza. Y ya lo dijo José Ingeniero, el que se arrastra como gusano, lo pisan. Así le va a pasar al intendente cuando salga de esa casa, sea hoy, mañana o cuando se anime a salir y caminar la calle de Carlos Paz. Nada más, gracias, compañero. Mucho tiempo hemos cometido el peor error, que fue dividirnos, que fue aceptar que echaban a uno y nos quedamos callados, que movilizaban de sus lugares de trabajo, perdiendo la estabilidad laboral y nadie decía nada. O peor todavía, muchas veces, una vez que echaban a uno, había dos esperando, haciendo fila para ocupar ese lugar. Hay que decirle a este señor que se terminó ese tiempo. Estamos unidos y vamos a seguir unidos. Es hora de bajar el orgullo, de pelear todos juntos. Esta multitudinaria manifestación, esta multisectorial de Carlos Paz, al igual que la multisectorial de Córdoba, está acá para decirles que se terminó el tiempo de los patrones de estancia, que van a tener que venir a hablar con los trabajadores, que el diálogo es eso, es diálogo. Yo hablo y el otro escucha, y no hacer lo que a ellos se les cante. Agradezco, como digo, y felicito a todo el personal, a todos los trabajadores del Hospital Sayago. Y les hago una reflexión a toda la población de Carlos Paz. ¿Quiénes los van a atender? A los turistas les pregunto, ¿quiénes los van a atender? Son los trabajadores de la salud, los que están en la primera línea, los desde el primer día están exponiéndose a ellos y a su familia. Entonces, cuiden a los trabajadores, basta de aprietes, el diálogo no significa apriete, salarios dignos, como dicen los carteles, estabilidad laboral. Son muy lindos los aplausos, pero con los aplausos no se compra en el supermercado. Sin la estabilidad laboral, estamos con el Jesús en la boca si hoy nos mueven de un lugar a otro. Entonces, señores de Carlos Paz, la temporada empezó. Hay 4 respiradores. Falta personal. Están despidiendo a personal. Están movilizando al personal. Lo están sacando de su lugar de trabajo. Simplemente les dejo esta pregunta. ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a cuidar? Ellos seguro que no.